guitarra y orquesta de Salvador Vacarisse. Desde luego una maravilla, una pasión que se enciende cada vez que suenan piezas como esta, cada vez que Su Majestad la Música se asoma a nuestras vidas.